Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Esta mañana con vosotros aquí en Málaga. Este año pasado y este año ya me prodigo poco en ponencias por un problema de agenda. Mi vida se ha complicado desde hace algo más de un año y medio, cuando a alguien se le ocurrió que un profesional del mundo digital debía liderar una agencia de publicidad tradicional del mundo de la comunicación offline. Y entonces, bueno, es como un choque de culturas, y hablo con gente del Pleistoceno inferior intentándoles explicar que llegamos a la Luna con cohetes, ¿no? Y entonces, bueno, tengo unos días de pedagogía interna, y entonces los seminarios los hago internamente en la agencia explicando todo esto que bueno, está siendo un cambio divertido en mi vida. Me hace además doble ilusión porque coincidiré con Paul Fleming, que será un ponente vuestro a la una y media, con él. En los inicios de las agencias digitales interactivas, por allá del 95, 96, 97, nos encontrábamos en todos los concursos, siempre éramos los mismos, salíamos y ¿qué pasta le has pedido tú? ¿Qué pasta le he pedido yo? Llorábamos porque nadie nos pagaba una miseria, siguen sin pagando una miseria, pero seguimos divirtiéndonos en esto de la publicidad interactiva, y unos años después todavía nos podemos reír recordando aquellos viejos tiempos. Hoy te voy a hablar de cómo juntar estos dos mundos del on y el offline, ¿no? Me he dado cuenta, yo era de los hiper mega ultra radicales que decían que el offline iba a morir. Yo recuerdo ponencias en el año 96, 97 diciendo la tele va a morir, haciendo amigos, como os podéis imaginar, en mi grupo de comunicación. La prensa va a morir, haciendo amigos en el grupo de comunicación donde yo ahora soy el director general. Y así íbamos haciendo amigos por el sector. Cuando iba a ver una agencia, me iba a ver a un periódico, por ejemplo, a La Vanguardia, les dije, oye, ya veréis como no os espabiléis, los clasificados de La Vanguardia van a morir. Se ríen de mí, hoy ya no tienen clasificados. Bien, vamos viendo cosas que se van produciendo con el tiempo, y es muy divertido ver cómo algunas de las cosas que hemos pensado que podían suceder han sucedido, y otras que pensábamos que iban a suceder no han sucedido. Y la tercera razón por la cual hace mucha ilusión estar aquí es por el carrito. No sé si me habéis oído nunca dar una ponencia en la que hablo del tema del marketing hiper mega ultra personalizado. Hace unos años estuve dos años en Walmart, en Estados Unidos, viendo uno de los ya, lo que ellos llaman carritos inteligentes. Llevan unos chips incrustados dentro del carrito, y este chip inteligente lo que permite es que mientras tú estás andando por los lineales del Walmart, si él sabe cuál ha sido tu última compra que has realizado por internet o en la tienda física con tu tarjeta, automáticamente él puede deducir qué productos te gustan a ti. Llevan una pantalla LCD aquí, en España no podemos ponerlas, pero en Estados Unidos sí, ¿eh? En España no, porque se lleva el carrito, la TV y todo, ¿no? Pero ahí hay TVs, y automáticamente, mientras tú vas andando con el carrito, en función de las compras que tú has hecho, te lanzan ofertas al carrito con un precio diferente al que hay en el lineal. De manera que tú personalizas la oferta en el punto de venta, y en lugar de pagar las galletas a la 1,29, pues tú las pagas a 0,99 porque eres cliente fiel del Walmart y además compras ese producto. Con lo cual es alucinante. Y además ese dato va directamente a la empresa que vende el producto, y con lo cual sabe que Jordi Urbea le gustan las pegaditas Chiquilín, Milky Bar y tal, y le hacen luego ofertas personalizadas para que vaya otra vez a ese centro. Con lo cual se junta el mundo on y el mundo off. Yo no me he subido dentro, me he puesto fuera, pero me he quedado más ganas de entrar dentro, ya que lo has prohibido, no lo haré. Si no lo hubieras prohibido, lo haría al final. De manera que no lo haré, ¿eh? Me comportaré como un tío serio que soy, ¿eh? Bueno, oye, espero que ahora, hasta las horas de la mañana, pongamos a ponerle un poco de energía al cuerpo. Y para poner un poco de energía, he optado por sacar algunos vídeos que nos van a intentar inspirar. Porque lo que pretendo esta mañana es inspirar y deciros que ya he dejado esta batalla del on y el offline, porque ya no sé ni dónde está el on ni dónde está el off. De hecho, ya me he perdido, y ahora cuando ya, lo único que me preocupa es hacer grandes ideas, que sean muy potentes, que hagan mucho ruido, que se realicen, que funcionen. Y con esto he aprendido unas cuantas cositas que os voy a contar, y creo que os pueden ser de ayuda, porque he pasado por esto. En primer lugar, si el mundo está cambiando, lo de las agencias de publicidad van a cambiar. Pero no os podéis imaginar la que va a cambiar los medios de comunicación. O sea, todavía no ha caído nada de la que va a caer. Solamente os pongo un ejemplo. Pensad cuando vuestra tele tenga 33 millones de canales y hagáis zapping. Sí, pero imaginaroslo. ¿Eh? Empezáis el viernes por la noche, tenéis el jueves por el mediodía, y no vais a hacer como vais a currar. Será imposible, ¿verdad? Pero es que ya tenemos 33 millones de canales en la tele. Si sencillamente nos ponemos a navegar por ella y cualquier web la interpretamos como un canal, o cualquier blog la interpretamos como un canal, ya tenemos otro canal de televisión. ¿Qué tengo que ver lo que echan en la 1, en la 2, o en la TV3, o en la de Andalucía? Es absurdo. Yo elijo lo que quiero, cuando quiero, a la hora que lo quiero, y lo consumo porque me apetece. Por tanto, el concepto va a cambiar. Y ya no hablo de los periódicos papel, que esto es un tema que, no sé, un día estos que vamos a hablarlo en serio, ¿eh? Pero estos están, vamos, van a ir desapareciendo. Aunque a mí me gusta desayunar los domingos con La Vanguardia y el croissant con chocolate, pero esto es un tema personal. Le hace que incluso no se lo puedo. Por tanto, si han cambiado los medios de comunicación, ya imaginaros las agencias de publicidad, que han tenido que cambiar la fuerza. ¿Os suenan estas imágenes? La típica imagen de la agencia de publicidad, que hay una serie que se llama Mad Men, inspirada en David Ogilvy, el fundador de la agencia de la cual yo tengo el privilegio de trabajar. Pues esta era una agencia de publicidad de los años 60, de los años 70, de los años 80 y de los años 90, ¿no? Tíos fijos, ganando mucha pasta, pasándoselo bien. Bueno, esto es la típica agencia de los años 60, 70, 80, 90 y me atrevo a decir que los principios de los 2000. Pero ahora os voy a enseñar lo que es la agencia moderna. Esta es nuestra oficina de Londres. Esta es el festival de moda de Londres. Bueno, son dos maneras de ver el mundo de las agencias, ¿no? Pues yo me he entendido, yo hablo con unos y luego trabajo con estos. Claro, esto es un poco traumático, ¿no? Entonces quiero explicarles, sencillamente cosas tan sencillas como, oye, vamos a pasar un briefing para hacer una campaña de tele. Tenemos solamente 4 días para hacerla. Y los de publicidad tradicional, 4 días. Es imposible. Te vas al otro lado, a los de digital, oye, tenemos 4 días para hacer el anuncio, prepararlo, colgarlo, taguearlo, montarlo, subirlo, viralizarlo y tal. Joder, nos sobran 2, coño, vamos a hacer 2. Y entonces, y luego viene la parte divertida que es cuando dices, ahora tú vas a trabajar con este. No es imposible. No se entiende. Es un mundo absolutamente curioso. Pero esto es lo que ha cambiado en el mundo de las agencias, de verdad. Es así y va a cambiar más. Pero ahora también os pido que os pongáis en el mundo de las empresas. Cuando vas a ver al típico señor más entrado en años, yo siempre digo que yo marco la frontera entre lo digital y lo analógico, ¿eh? Yo tengo 42, los que sois de más de 42 sois analógicos, los de menos de 42 sois digitales, ¿vale? Entonces yo marco la frontera, porque con que empecé con esto de internet, marco yo la frontera, y leches, lo digo yo y se acabó. Entonces, para derecha uno, nada. Entonces, cuando te encuentras con gente de este lado de aquí, oiga, es que yo he hecho esto toda mi vida y me ha funcionado. Ya, pero es que ¿sabe lo que ocurre? El mundo ha girado, cambiado y tal. No. Esto lo vamos a hacer así. Y entonces ves cómo se va hundiendo despacito. Y digo, ya, esto ha cambiado. Esto es cada día mi día a día. Hace pocos días, en una agencia que visité, un cliente que visité, no citaré su nombre, aunque era un producto en concreto de tipo... No lo diría porque lo veréis, lo veremos, saldrá el vídeo, lo veréis y me echarán. Pero, total, llegué a ese cliente y le dije, oye, ¿cuál es el producto tal? Target. Pero Target, 14, 18 años. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una campaña social media? No. Tele. ¿Tele? ¿Seguro? Sí. 95% de mi presupuesto a tele, 5% a esto de internet. Pero oye, esto es lo que me ocurre, ¿eh? Imaginaos cuál es la cara que se te queda de... Y entonces intentas hacer una labor pedagógica con el tío. Ya he encontrado cuál es el truco. El truco es que hay que montarle un vídeo, que lo cuelgas en YouTube y le dices que tiene algún pase en la tele. Luego le compras 1 o 2 pases, le dices qué día y a qué hora y el pase, se lo enseña a su familia y al consejero delegado y al consejo de administración, quedan felices y luego hacen la campaña digital. Esta es la técnica, nueva técnica que hay que hacer con los clientes para despistarles. Les hace una ilusión de la leche ver el telediario y ver su anuncio. ¿Es esta leña? ¡Uy! Este lo hemos hecho nosotros. Entonces está feliz, ya no marea más y hacemos luego lo que nos da la gana. Porque si no, es que esto no funciona ni para atrás. Pero esto va así. Entonces, ¿qué he aprendido? Pues nada, me he dado cuenta de que cada uno tiraba hacia su lado. ¡Oh, quiero que hagas esto! ¡Yo quiero hacer lo otro! Entonces he llegado a entender los dos mundos y ahora hago que uno sea feliz por un lado y otro sea feliz por otro lado. Y lo que os acabo de decir, este caso en concreto, es verídico. No citaré el nombre de la marca, pero cuando veáis una que sale dos o tres veces solamente, dices, esta fue la de Lurrea. Entonces, efectivamente, ¿por qué escoger entre online y offline? No, hay que sencillamente darle lo que el consumidor quiere. Se acabó la pelota. O sea, no es que yo le quiera vender una cosa o le quiera vender otra, o sepa hacer una cosa u otra. Hay que darle lo que el consumidor quiere. Y desde luego un chaval de 14, 18 años no quiere un spot de tele ni para atrás, ni queriendo. O sea que no insistamos. Por lo tanto, hemos de ver cómo podemos combinar los mundos. Y hoy os voy a traer casos de combinación entre los dos mundos, on offline, hipermezclados, que nadie sabrá decirle dónde está el on y dónde está el off. Pero al final lo que queremos es que el consumidor se quede con esa acción en cuestión. Al final, yo soy publicista, me dedico a la publicidad, me lo paso fenomenal, me pago relativamente bien, trabajo en una empresa que me encanta, disfruto con mi día a día, y lo mejor de todo es que me importa un pepino el canal. No me importa para nada el canal, me importa el mensaje, hacer algo notorio, divertido, y que la gente diga, uff, estos son buenos. Además, permitir que sacar un poco de pecho, nos acaban de nombrar la agencia digital del año en España, con lo cual, joder, entonces me siento el doble de contento por esto, ¿no? Bueno, por lo tanto, el consumidor no mira canales, sino que escucha, lee, participa de los mensajes que nosotros damos. Por lo tanto, os voy a enseñar algunas cosas que creo que he aprendido y que me gustaría que hoy os llevaréis para casa, si de algo sirve esta ponencia, que espero que sea así. Os voy a contar 9 cosas que he aprendido desde el año 95, después de pelearme unos cuantos años en esto de la publicidad digital. La primera de todas es que hay que dar valor. Si no damos valor, un anuncio, cualquiera que sacamos, pasa como un barco por la noche. Nadie se entera de nada. Si le damos valor, o la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué? Yo siempre cuento lo mismo. A veces nos damos de alta en todas las redes sociales del mundo mundial y luego dices, ¿pero por qué lo has hecho? Es que hay que estar. Ya, pero tú tienes tiempo luego de estar, participar, interactuar y tal. No, pero estoy en todas. Muy bien, felicidades. Sigue así. Es como cuando nos dimos de alta en su día en internet, nos apuntábamos a los foros para que nos mandaran muchos mails. Decíamos, tenemos 1.500 mails recibido hoy. Te los mandaban de los foros, te quedabas así contento y no servía para nada. Pero te hacía ilusión tener el correo lleno de 1.500 mails. Hoy no pasa esto. Por lo tanto, el primero es dar valor. Y os voy a enseñar un caso que para mí es el caso más significativo de este año. Es un caso, de hecho, en Ogilvy, hecho en Brasil, y es un caso, y hay carritos de la compra, por lo tanto me hace mucha ilusión. Y es un caso tan tonto, que cuando lo ves dices, oh, ¡qué tonto es! Ya, pero es tan notorio que dices, me caché la mano si lo hubiera inventado yo este caso. Por suerte lo hizo uno de Ogilvy y estoy contento. Os lo enseño. Es una receta en cada ticket. En cada ticket aparecía una receta. Y el tema es muy simple. Leía qué productos tenías tú en el carrito de la compra y cuando te sacaba el ticket te hacía una receta con los productos que llevabas dentro del carrito de la compra. Solo había un condicionante. Tenías que haber comprado la mayonesa Hellmann's. Y con ello te hacían un anuncio. Mira qué chulo. Most people still think mayonnaise is only good for sandwiches. And even though Hellmann's has been successfully teaching new uses to consumers, one challenge still remained, the point of sale. We needed to take advantage of the moment when customers have all the right ingredients at hand. Hellmann's recipe receipt. If there's Hellmann's in your shopping cart, there's a recipe in your receipt. The software was installed in around 100 cash registers at a major supermarket chain. The consumers do their groceries as usual. At the cash register, the software recognizes the Hellmann's bag. Quickly combines Hellmann's with other purchased products and generates a custom recipe instantly printed on the receipt. Beef, onions, tomato, onions. Then I put onion sauce. Chicken, pasta, curry, hummus. Chicken fingers with curry. Manu, sausage, egg, hummus, yucca balls. Simpático, ¿no? Es simple, es estúpido. Es que dices, pero ahí, todo el mundo que se iba a dormir decía, Germans. Ya se me ha metido en la cabeza la marca que te ha dado. En segundo lugar, cosa que he aprendido, es que hemos de ser útiles. Los consumidores creen que seamos útiles. Como marcas, les hemos de dar utilidad, ¿no? Para tanto, vamos a hacer cosas que la gente diga, ostras, ha valido realmente la pena. La tecnología a veces la utilizamos de forma gratuita. A veces nos empecinamos en utilizar la tecnología como para meterla en calzador. Y hay que meter tecnología ahí porque si metemos tecnología es mucho más guay. Y a veces hay que utilizar de forma inteligente la tecnología. Este es otro caso, también en un punto de venta, pero que me parece un uso muy inteligente de la tecnología. Es algo realmente útil. Es un caso que os sorprenderá. Es un trasto, un aparato tecnológico, que solamente tú puedes escucharlo cuando te pones debajo de este aparato, justo en un área de un metro cuadrado. Si tú te alejas de este metro cuadrado, tú no oyes nada del sonido que te llega desde arriba. ¿De acuerdo? De manera que tú te estás quieto y te llega un mensaje como del cielo, ¿no? ¿Qué me está hablando, no? Entonces te está diciendo, haz algo. Imaginaros delante de los lineales. Coge. Pues ahora veréis lo que ocurre con este uso inteligente de la tecnología. Our conscience. It's what helps us choose right from wrong, good from bad, and fair trade bananas from the rest. So to convince shoppers that all good fair trade bananas were the way to go, we became that inner voice. The truth. We used a new sound device called the Audio Spotlight. Unlike a regular speaker, the audio spotlight emits a narrow, high-frequency beam of sound. Because its audio is focused, it's heard by you, and you alone. Like that voice in your head. We positioned this device over a floor sticker in store. And when shoppers stood on it, they heard their own private message. No one else heard a thing. Pones encima de ese mensaje. Hi. You can hear me, can't you? You're the only one. Look around. No one else can. See? Know who I am? I'm that inner voice. I want to talk to you about something. Those bananas in front of you, which you buy. I know. And you do too. They're all good bananas. They're the only fair trade ones. So now you know which ones to choose. Bueno, es otro uso inteligente, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que la tecnología nos permite hacer cosas inteligentes. Luego os daré las URLs de los vídeos y los podréis bajar y jugar con ellos, ¿vale? La tercera cosa que he aprendido, ¿no? A veces el mundo off es como un mundo muy lejano, ¿no? Es un mundo que a veces, ostras, participar en alguna acción, en algún lugar, en algún evento, es tremendamente difícil, ¿no? Y a veces el hacer llegar las cosas del off al on hay que pensarlas un pelín, ¿no? En nuestra oficina de París trabajamos para Louis Vuitton, y claro, los de Louis Vuitton hacen unos desfiles alucinantes, pero claro, para entrar en un desfile de Louis Vuitton o tienes mucho enchufe o tienes mucha pasta o las dos cosas, pero realmente es complicado. Y este año les propusimos a los de Louis Vuitton, en un comité que estamos de internacional, les propusimos hacer un desfile virtual. De manera que todo el mundo, los bloggers de moda, de más tendencia, pudieran ver el desfile en directo. Y si tú estabas suscrito a nuestras bloggers, pues podías seguir en directo el desfile. Pero un desfile que tuvimos que hacer en un circuito cerrado, con cámaras en tres dimensiones, bueno, una cosa bastante resiliente. Os cuento, os veis el ejemplo. Por tanto, cosas que sean visibles. Just so I know. Siempre hemos hablado en el mundo de internet de generar tráfico, campaña de banners para generar tráfico al website, ¿no? ¿Os acordáis de estas cosas que hacíamos? Pues ahora vamos a ver un caso que es totalmente al revés. Es cosas que ocurren en el mundo online, pero que luego tienen su traslación al mundo físico. Imaginaos, este es el caso que hicimos para Cella, para los grandes almacenes, que es que la gente en internet vota, dice I like it, me gusta esta pieza o me gusta esta otra. Pero ¿no os gustaría saber en aquel instante cuánta gente ha votado online si le gusta esta pieza o no? Pues inventamos un proyecto, nos hicimos un proyecto con Cella, en la cual la gente da el I like it en internet y se refleja en la pieza que está en un punto físico, en un punto físico de venta. Mírate el caso. Por lo tanto, es un caso de generación de tráfico. Sí. Offer a solution to a big problem among women. Insecurity when shopping. After all, it is insecurity when shopping. I wanted an opinion on the right clothes. But instead of just one opinion, why not get opinions from a huge network of people? CNN, Fashion Live. At the stores, we have racks with special hangers that download the lights, different weather pieces on internet. Y sabías qué número de gente decía que te gustaba esa pieza o no. Clicabas en internet y automáticamente se actualizaba en el perchero. Con lo cual tenías una votación online de cuál era el precio de la colección, ¿no? La votación de la colección. Me parece un tema absolutamente rompedor. Como aquello de decir, ostras, por fin alguien me asesora a la distancia. Y quien me asesora no es un personal shopper, sino me asesora todo el mundo en internet. Por lo tanto, me parecía un tema de mirar cuánta gente participó, miles de impactos, horas, visibilidad, notoriedad, marca, etc., ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora voy a necesitar ayuda, Paul, si me ha ido. Necesitaba una ayuda de alguien. ¿Puedes acercarte? Sí, sí. Sí, es que si hubiera llamado a una chica quedaría muy mal. Te llamo a ti, que eres más fuerte. Sí, salta, salta. Ahora tienes que ayudarme con la cámara, ¿eh? Ahora tienes que ayudarme tú con la cámara. Claro. ¿Qué nos pasa? Yo soy un rara avis, soy un hombre que me encanta la moda. Me encanta. Yo me miro las revistas, yo cuando voy a un lugar donde una revista de mujeres me la leo toda. Las Women's posiblemente realidad más de tendencia yo que vosotras. O sea, que me encanta. O sea, yo asesoro a mis amigas a la hora de hacer compras. O sea, me llevan conmigo, ¿eh? Yo las pongo en el probador y les voy trayendo ropa. Y la gente me queda mirando. O sea, me encanta. Pero, claro, me encanta tanto que cuando yo veo la ropa de hombre, también quiero comprarla. ¿Qué ocurre cuando veo en una revista un producto que me gusta? Me gustaría en aquel momento poderlo comprar. No, porque claro, normalmente ves la ropa, tienes que irte a la última página de la revista, ver qué tipo de fabricante es, con el fabricante te vas a la página web, te conectas, miras si lo venden online o no. Total, que cuando ya te acuerdas, ya no has comprado, ¿verdad? Y se nos ha olvidado. Pero yo os he traído la solución. La solución está hoy aquí presentada en Málaga en exclusiva. ¡Tachán! Permitidme. Tú vas a ayudarme. Imaginaros un anuncio en una revista, ¿vale? Tú cuentas así. Sí, ¿vale? Automáticamente tú te pones así. Y claro, tú dices, bueno, ahora lo hago con el iPad, pero eso se puede hacer con un teléfono móvil, ¿vale? Y tú dices, jolines, me encanta. Esas cosas que os pasan, ¿eh? Nos ocurren en los lineales con las chocolatinas, pero ahora nos puede ocurrir con los vestidos en una página, en una revista de papel, ¿vale? Y así vamos a convivir los mundos on y offline, ¿vale? Entonces tú vas por la calle, ves este anuncio en una calle o ves este anuncio en una revista, dices, me encanta, no puedo resistirme. Y además aquí pones $29.90, dices, bueno, con este precio, ¿quién se va a resistir? Total, que pones en marcha tu aplicación que se llama ShopUp, te pones delante del anuncio, él lee el anuncio ¿Te sale el modelo en 3D? No sé si se ve muy bien. ¿Sale el modelo en 3D? Puedes cambiarle el color y le dices, no te pone comprar, pone, lo quiero. Le das a lo feo. Sí, pone comprar algo feo. Lo quiero. I want this. Exacto, I want. Entonces, automáticamente te da la opción de comprar o reservar. Reservar te dice cuál es la tienda más cercana donde está el puñetero de traje, por si quieres probártelo. Y si no, le das a comprar y automáticamente lo compras. No. ¿A qué mola? Esto va a ser la revolución. Entonces, ¿para qué tener una tienda abierta 24 horas al día? Pones fuera en unos vinilos los productos. Ostras, me gusta este, lo cojo y lo compro. En una revista papel, lo leo, lo compro. Automáticamente esto va a ser la revolución. Esto va a ser un salto cualitativo importantísimo. De manera que va a haber una revolución muy interesante. Es un producto que hemos desarrollado en la agencia y nada, se llama Sapit y lo tenéis aquí, que lo que hace es esto, lo que os acabo de decir. Te colocas encima de la revista, pones a leerlo, lo habéis visto en directo porque no se veía muy bien, por eso lo he traído en un PowerPoint. Te colocas encima del producto que quieres ver, automáticamente lo seleccionas, dices que lo quieres comprar y lo compras. ¿Vale? De manera que, sencillito, sencillito, esto está hecho pensando en vosotras, para que no os quedéis con las ganas de comprar nada. ¿Eh? O sea, esto está perfecto, ¿eh? O para mí también, ¿eh? Yo me sumo al club de los compradores. ¿Vale? De manera que esto es un salto quali y es mezclar el mundo off con el mundo on de una forma muy clara. Una tienda cierra a las 8 de la noche, baja una persiana y pone 5 productos en oferta. Y automáticamente puedes comprar los productos en la oferta de esa persona. Puede ser una revolución, ¿vale? También estamos haciendo pruebas con la tele. De estar viendo tú la tele, poner delante del teléfono móvil, ¿sabéis a qué le pones Shazam y coges la canción y la puedes comprarte? Pues en lugar de salir esto, que te salga el anuncio del shop-up y automáticamente decir, ostras, la pongo delante y bajo los productos que se están sacando los chicos o las chicas que están ahí anunciándose. Puede ser una auténtica revolución. Pero la veis aquí en directo en Málaga, hoy. Vamos allá. Cosas que puedan ser notorias. Si no eres notorio, realmente nadie te hace ni puñetero caso. Cuando vaya mal de tiempo me lo diréis, ¿eh? Porque yo soy de los que si no me estiro. Vamos por las seis. Mirad, lo que os estaba contando. Ahora ya, dentro de 4 días, me voy a preguntar qué ocurre con las tiendas físicas. De verdad, hay un problema en si cogéis la vanguardia de hoy, la diagonal, hay una zona de la diagonal que se está vaciando de tiendas. ¿Por qué? Porque la gente estamos comprando cada vez más online y por lo tanto pagar unos alquileres en determinadas zonas de Barcelona es carísimo. Por lo tanto, imaginaros que surjan proyectos como este. Es un proyecto que se lanzó en Estados Unidos y ha revolucionado la manera de tener tiendas online. Las tiendas están en la atmósfera. This is an Airwalk store. And so is this. They're the world's first invisible pop-up stores. Stores that can be set up anywhere at any time. Simply by using smartphones, geolocation, and augmented reality. We created them for the limited edition relaunch of the Airwalk Gym, a sneaker originally made for kids who hang out the skate parks along the beach instead of going to gym class. So that's where we set up the stores. Puedes tener la tienda en cualquier ciudad, en cualquier punto de la ciudad, con un teléfono móvil, con localización, coste cero, no pagas el alquiler, y automáticamente puedes hacer compras de ese producto en medio de la calle. Ir comprando los productos que te dicen que en esta zona hay mi producto. Sales tu móvil, empiezas a leer y encuentras los productos con un precio especial, un diseño especial. It got a lot of buzz. Repercusión en medios. Airwalk got 5 million dólares en repercusión de medios gratuita. Y la posibilidad de comprar producto en medio. Tell you what augmented reality shopping is and why that's going to be a big deal. Os pasaré el video. Augmented reality. Con lo cual, imaginaros, podríamos estar aquí ahora y tener una tienda virtual de productos y empezar a conectarnos y comprarlos y no pagamos el espacio físico por comprarlos, ¿no? Bien, también vamos a hacer que el consumidor tenga experiencias y que no olvide. Experiencias de aquellas que, ostras, me ha impactado, quiero participar, quiero jugar, quiero tocarla, quiero disfrutarla, quiero compartirla con los demás y que digan, esta experiencia me ha encantado. Esta campaña es una campaña hecha por nosotros en Madrid, ha sido la campaña más premiada este año en Europa. Es una campaña, bueno, el año pasado, una campaña que se hacemos cada año para la gente de ING, el Banco Naranja, y es una campaña en la que combinábamos ordenadores con móviles y hacíamos vivir experiencias increíbles a los consumidores. No sé si fuisteis de la gente que participó o no, pero desde luego esta campaña es de las que la gente dice que no olvida. ¿Sonido? Creo que no hay sonido, ¿eh? This is the story of a very special school. A school that measures just 8 square centimeters and has enough room for all the children in the world. The story starts in Zambia, Brazil or India and takes place on a website. La campaña de Navidad para recoger fondos. Full of children. Y la idea es que teníamos que llevar esos niños a la escuela. Y para llevarlos a la escuela a esos niños, tenías que colocar tu móvil sobre el ordenador, hacer un donativo, y el niño venía a tu móvil. Ya lo veis. Colocabas tu móvil sobre el ordenador, él leía la zona, hacías el donativo, y el niño saltaba a tu teléfono móvil. Mucho rato se gastaba pasta la novia, pero bueno. Y el niño aparecía de diferentes formas. Este tal, otro saltaba por arriba, otro venía corriendo con la bicicleta. Bueno, cada uno montamos una historia, pero bueno, el éxito fue rotundo, ¿eh? Conseguimos más de casi 400.000 euros en donativos en una campaña así. Otra vez, mezclando mundos, on, offline, ¿dónde está la distancia? Dios, que me he perdido en ello, ¿vale? Luego también es muy importante que en las campañas la famosa palabra viralice. Que viralice. Cuando un cliente te llama y te dice quiero hacer un viral, date por muerto. Porque es el peor encargo que te pueden hacer. Porque esto no lo decides tú. Lo decide la actitud de la gente versus aquella campaña, ¿no? Por lo tanto, hay una campaña que hicimos que fue tremendamente notoria en París. En París, un poco canalla, si queréis. Un poco canalla. Pero una campaña para Europcar. Pero una campaña para incentivar el uso del alquiler de coches en lugar de tener tu propio coche en una ciudad como París, ¿de acuerdo? París es un caos de circulación para hacerte 3 kilómetros después que sabemos a dónde ir andando, pero les hicimos esta campaña que es muy, muy bestia. A ver si opináis lo mismo y no veis la que liamos en París y dónde se viralizó, ¿vale? L'un des leaders de la location courte durée a piégé l'innocence automobiliste. Une pub sous forme de caméra cachée, ça commence comme ça. Ah, la boule dans la caméra de pétage de l'Ougar. Merde ! Vous êtes trop de malheur, je veux vous voir ! Merde ! Je vends tout le monde ! La gente veía su coche quemado. Habíamos montado unas cámaras, esto lo está hecho en la oficina de París. La gente llegaba, aparcaba su coche, su mini de color rojo nuevo. Un coche viejito. Nos lo llevábamos. Y le dejábamos una bolilla de hierro amasajada. Y volvía la gente, mira a este hombre, pobre. Y le dejábamos una nota para que llamara a un lugar que le atenderíamos. Y entonces le damos un teléfono para que llamara y llamaba en directo a un programa de radio. A un programa de radio en directo. Bueno, este se lo medio bien. Y entonces llamaba a un número de teléfono y le explicaba, mira, pues tú de la que suena tiene un coche, un plan y tal, y decía, ¿cómo que un video? ¡Quiero mi coche! Y entonces salía en un programa en directo. ¿Qué es eso? Y Le ofrecí un plan de reducción para un tipo de alquiler de coches, muy baratito, color rojo, buenísimo, pequeño. Y ya quiero mi coche. Y le mando la radio, no podía guardarse. En directo, es un programa de radio. Estamos en una acción offline que se realiza en internet, sale en la radio. Y al final salía el señor Oscar, es una broma, y bueno, por internet la gente se viralizó muchísimo, todo el mundo logró la autoridad, etc. Aquello que uno desea que ocurra con tu compañera de forma viral, ¿no? Bueno, el éxito fue absoluto. Bueno, y como lo menos learning, cosas que he aprendido durante muchos años, es no digas que no se puede hacer. No digas que no se puede hacer. Yo hace muchos años me vino un tío y me dice, oye, vamos a hacer un negocio de politonos y microtonos y tonitonos. Y me quedé mirando y digo, ¿y vas a cobrar por ellos? Sí, un euro, dos euros. Yo le dije, ni en coña me meto en esto. Eso me parece una chorrada del 15, una gilipollada. Vamos a ver, es que es tonto el que compre el politono. Bueno, no sé, perdonad, ya habéis sido algunos, pero el tío este ganó mucha pasta, mucha pasta. Y cada vez que lo pienso, dije, desde aquel día nunca digo a nada no. Me lo estudio con cariño y lo pruebo. Por lo tanto, what you see is what you get, no digas nunca que no puede ser, hazlo, ¿no? Por lo tanto, un caso que hicimos en Sudáfrica y que cuando se lo propusimos al cliente dijo, esto es imposible, la gente no va a participar. Mira, lo que más nos gusta ahora mismo, a los que nos gusta el fútbol, es ser entrenadores. ¿Verdad? Tú cambiarías este, cambiarías el otro. De fútbol no vamos a hablar en extensivo, ¿eh? Vamos a hablar de este tema en concreto, ¿no? No, no toques el pique, no, tengo dolido, ¿eh? Tengo dolido. Entonces, la cuestión es Mundial de Fútbol, Sudáfrica, hubo mucho ruido. Pero en Sudáfrica siguió habiendo ánimo por el fútbol y les inventamos una acción para Black Label en la que el partido de fútbol que se iba a jugar, la gente decidía qué jugadores se cambiaban y qué jugadores no a través de internet. Y hacías tú de entrenador. ¿A qué molaría? Un Málaga Real Madrid, quita a Cristiano, quítalo, quítalo, es muy malo, quítalo. Todo el mundo votando para que saliera Cristiano. Oye, pero se votan a todos los de tu equipo, no, también los del otro, ¿no? Bueno, da igual, me entendéis la cuestión, ¿no? Podríamos votar un. Pues esto es lo que montamos en Sudáfrica, montamos un tinglado en un partido de fútbol y en varios partidos, durante varios partidos para elegir quién debía ser el que jugaba, quién no, en directo y durante varias semanas. Y cómo no, el Paganini, una cerveza. South African men love two things, soccer and Carling Black Label. It's South Africa's biggest beer. And when soccer fans crack open a Carling Black Label and watch a game, chances are they're watching Kaiser Chiefs and the London Pirates. They're South Africa's biggest soccer clubs. But Carling Black Label noticed that the fans were getting more and more frustrated with the coaches. The coaches were coming from foreign countries like Brazil and Serbia, and they weren't as connected with the local flavor of South African soccer. The fans believed they knew their soccer clubs better than the coaches. All South African fans needed was a chance to prove themselves. So Carling Black Label gave the power to South African fans by creating the Carling Black Label Cup. The fans could pick the players for their team. The fans could make a live substitution on the day of the game. For the first time in football history, the fans could be the coach. Ya que había una campaña offline por Ruth Bullitt, una campaña offline, prensa, tele y demás, y luego toda la acción online que se desarrollaba a través del teléfono móvil, in situ en el partido, durante los partidos, y mirar la cantidad de gente que participaba poniendo los códigos PIN que habían dentro de las chapitas, ¿no? Es una barbaridad. La gente votaba, se quejaba, etcétera, etcétera. A través del móvil hicieron una campaña. Los resultados fueron espectaculares. Imaginaros un partido, Málaga contra quien sea, contra el Sevilla, ¿no? Un derbi local, y automáticamente poder vosotros hacer las votaciones. De ver que 9 cositas, pequeñitas, dar valor, ser útiles, ser visibles, generar el máximo de tráfico posible, facilitar las ventas, es decir, cuanto menos pasos tengamos que dar mejor, ser notorios, generar experiencias que viralice al máximo, y what you see is what you get, cuando te lo imagines, puedes hacerlo, ¿no? Regla en internet, pruébalo todo. Pruébalo todo. Así como en la vida dicen no lo pruebes todo, aquí en internet pruébalo todo, sin manías. No te cortes un pelo. Cuanto más pruebes, mejor. No hay nada peor que no probarlo. En internet, pruebas, si te equivocas, te lo cierras y lo vuelves a empezar. Y no pasa nada. Pruébalo todo. Esa es la regla número uno. No hay problema. La segunda regla. Nunca digas que esto no va a funcionar. Por experiencia os lo digo. Nunca lo digas. Nunca lo digas. Y además, otra cosa. Puede ser que no haya funcionado hace 5 años y ahora funcione. Puede ser que te avanzaste a su tiempo y ahora es una cosa que va a funcionar. No te cortes un pelo. Me ha encantado cuando he preguntado por este proyecto. Me ha encantado. Oh, una red social para el intercambio de productos o la venta de productos entre gente más o menos conocida, con lo cual hay ciertas garantías. Esto es genial, es un gran proyecto, me parece culminut. Vamos a ver si funciona, ojalá. Si no, ya lo mejorarán, ya lo cambiarán, ya lo evolucionarán, pero seguro que hay grandes oportunidades. Y yo ya lo hice y no funcionó. Este es un clásico en el mundo digital. Yo ya lo hice y no funcionó. Bueno, pues vuelvo a hacerlo. Si te lo crees ahora, vuelvo a hacerlo, porque puede ser que funcione. Y veréis que os llevaréis más de una sorpresa. En los 15, 16, 17, 18 años que llevo en la agencia de publicidad digital, 18 años, he visto grandes proyectos crecer de la nada y pensar que no funcionarían nunca. Y ya han funcionado. Mi último gran sueño no se ha cumplido todavía, pero está a punto de cumplirse. Que es cuando yo llegue delante de la tele y le diga, ábrete tele. Reconozca mi voz. La tele de Apple que llega va a ser así, ¿eh? Preparados con los de la Fox. Automáticamente llega la tele, abres la tele, te reconoce y te dice, ¿quién eres? Pues claro, depende de quién seas, tendrás unos contenidos u otros, ¿eh? ¿Sabéis aquello de los contenidos de un tipo o de otro? Entonces, dice, soy Carl Jordi, y a la tele se va a construir con los 33 millones de canales y me va a montar toda una parrilla de contenidos a mi gusto. A mi gusto. Y también va a contar una parrilla de anuncios a mi gusto. Y me sentaré en la tele y le diré, hoy me apetece la caza del jaguar y la gacela. Entonces él buscará el contenido y me vendrá patrocinado por Nikon o por National Geographic, me vendrá, pum, y me traerá el contenido delante mío. Y solamente veré ese contenido. Pero ese día se complementará con lo siguiente. Barça-Real Madrid. Agarraros. ¿Por qué jugaron a las 4 de la tarde el otro día? Para ver cuántos chinos se conectaban. ¿Y cuántos chinos estaban dispuestos a pagar $5 por el partido? ¿Vais bien de matemáticas? Sí, ¿no? Ahora imaginaros que el partido solamente se puede comprar en online. Y resulta que un Barça-Madrid, pues lo ven 500 millones de personas en el mundo. Y nos juntamos de 5 en 5 para verlo. Bueno, algunos estarán solos, otros mirarán con 10, pero de 5 en 5. Y 500 millones dividido entre 5 son 100 millones de partidos. Multiplicados por $5 son ¿cuántos? 500 millones, ¿verdad? Imagínate, para el partido de ida y para el partido de vuelta, 1.000 millones. ¿Y si hacen una liga en la que los partidos sean Barça-Manchester, Madrid-Juventus, Juventus-Milan, Milan-Manchester, Manchester tal, y se vendan una media de 50 millones por partido? ¿Os imagináis el presupuesto de un equipo de fútbol de estos? Llegará. ¿Y sabéis qué? Lo mejor de todo es que las pequeñas empresas van a patrocinar el partido. Os digo cómo. Pizzería Juani, debajo de casa. Me dirán, ¿quieres ver el partido gratis? Y le diré, sí, cómprame las 2 pizzas y te doy un ticket para el partido. Y Juani me invitará al partido, por geolocalización sabrá que estoy en Sardañola del Vallès, me traerá las pizzas que yo pagaré onerosamente, él me dará el ticket para yo poder acceder al partido, pagaré 0 y me habrá pagado la Juani con sus 2 pizzas mi partido. Llegará esto. Lo vamos a ver dentro de poco. Acordaros, hubo un tío que me contó eso. ¿De acuerdo? Si me habéis oído, gracias por todo. Si hay alguna pregunta o algo, yo estoy encantado de responder. Hay un señor ahí en medio. Hay un señor en medio. Bueno, creo que es. Dime, dime. Hola, ¿qué haces? Hola. Mira, lo que hablas que tienes acá, ¿vale? ¿Eso está ya aplicable? Sí. ¿Se puede aplicar a la herramienta online? Sí. Sí, estamos ahora luchando con los brillos de la pantalla. Es lo que comentaba antes. Hay un tema de que los brillos de las pantallas con el lector no acaba de ir 100% bien. Pero ya por lo que sería físico, papel contra papel, esto va, ya la tengo chutada, pero más que testada. Y el tema está. Otro ejemplo muy sencillo, imagínate tú una botella de vino. ¿Qué nos pasa cuando vamos a tomar una botella de vino en un restaurante? Dices, ostras, me ha encantado el vino que tomé ayer. ¿Cuál era? No te acuerdas. Y ahora para acordarme hago una foto del puñetero vino y así luego me acuerdo del vino que tomamos. Ahora no, ahora sería ponerme delante del vino, me lo leería y me diría, ¿quiere usted comprarlo ahora? Sí, mándeme dos. Le doy al OK y me manda dos a mi casita. Porque además el móvil guarda todos mis datos, mi tarjeta, mi dirección, y sencillamente le daría el OK para que me lo comprara. Código PIN de seguridad y viendo, ¿no? Con lo cual podría llegar así. Contra la tele, contra las pantallas, todavía tenemos algún problema de lectura, pero llegará, ¿no? Es una aplicación que se descarga de... Te la descargas y ya está. Sí, sí. Esta es la idea. ¿Y esto que está desarrollado? Sí, sí, lo vamos a desarrollar nosotros porque todo nació porque a mí me tocaba los pies no poderme comprar cosas de las revistas. De verdad, hacía esto. Y entonces uno de mis técnicos, que es un zumbao, yo hago paellas Stormy. Me los llevo una vez al mes a los más frikis de la agencia, voy con una fauna, que alucines, ¿eh? Cuando me ven a llegar al restaurante, hago paellas Stormy. Los llevo al puerto de Barcelona, en un puerto ahí también, y vamos ahí. Las paellas no son tan buenas como aquí, pero los pongo ahí y les doy de vino hasta que se caen. Y van largando, blum, blum, blum, blum, blum, y yo voy aprendiendo, como un imbécil. No paro. Y entonces les digo un día esto, y uno de los frikis me viene un día y dice, ya lo tengo. ¿Qué? Esto, para comprar directo como tú querías. No me digas. Y cuando no sé, esto mola. Mi código leading leches contra la pantalla, contra el producto y a comprar directamente. Y ahora nos metimos en esto y ahora ya estamos ya potenciando al máximo. Ayer con la gente de Heineken estábamos en el proyecto para meternos con esto, ¿no? Pues es una cosa bastante notoria. Sí, es barato. Barato de leches. Porque al final lo que yo creo y lo que yo quiero es que mucha gente lo utilice y lo que ahora es un gestor de campañas que tú irás colgando las campañitas de la gente que quiera estar dentro de ese producto para ser comprado y ya está. Yo, el beneficio estará en un porcentaje de las ventas, revenue sharing, y un porcentaje de la anuncio. Ya está, muy sencillo. El modelo de negocio es para chupar los huevos. Ganar pasta, cuanto más ganas pasta gane el tío, más pasta gano yo. Me gusta. Si hablas de tecnología, yo ya hace años que yo vengo del mundo de la informática, pero ya hace años que me desconecté de esto. Pero sé que hay un proceso que hemos definido, que vamos, que no lo sé yo tecnológicamente cómo es, pero nos hacen llegar la información y a partir de ello generamos los modelos y demás. Pero no preguntes cómo lo hacen, pero bueno. O nosotros, es el doble negocio. Ay, hay que sacar pasta de todo lado. Hay que ser catalán hasta la ceja, ¿no? Ahí. Tengo que tener que hacer esto. Dime. Soy José María Montanco, vengo de la Cultura Tech. Te quería decir que lo que más me ha gustado es la energía que le pones. O sea, todo es nada. Duermo poco y saludo por cada mañana, luego. Y cuando sale, cuando tú volvamos. Igual que me conoce, no paro con los años, sigo así, he perdido el pelo. Me encanta. Que el 90% de la comunicación es energía y tú nos has arrollado. O sea, a mí me tiene fascinado, me he enamorado, ¿eh? Bueno, gracias. Y que fuese rubia o morena, pero bueno, da igual. Oye, te digo esto porque es mi muerte. No, yo te digo por si acaso. El tema está que lo que yo veo, pero que tú estás enamorado de tu trabajo, te encanta lo que haces, le pones pasión, le pones alegría, pero hay algo más. Y es que te gusta ayudar a la gente. Se ve. Porque si no tuvieras esa fascinación de que, oye, ¿cómo puedo hacerle a la gente la vida más fácil? ¿Cómo puedo hacer que se diviertan más? ¿Cómo puedo? En cambio, lo que te quería preguntar es, porque cada vez que he visto un anuncio y luego veo el otro, este es mejor que el otro. O sea, sinceramente, no le veo límite a las capacidades. Yo, todo me ha fascinado, me ha encantado. Lo que me ha gustado también mucho es que cuando he visto lo de Francia, venía un anuncio en francés, quizá, a ver si alguna vez un anuncio en español, no por nada. No. Me encanta el inglés. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que tengo los vídeos, los capturo porque a veces hago ponencias fuera, que me he animado a hacerlas en algún en inglés y tal, y ya los tengo grabados en inglés y hoy he cogido los de inglés. Me he dado cuenta. Y la he montado mientras veníamos, lo confieso. No he hecho tal, no. Y tal. Y pero nada, eso, que enhorabuena, que sigas adelante y bueno, que dure, que dure. Que dure, no, seguro, con la imaginación. Y luego, aparte, lo mejor que tienes es que tipo de zumbao. yo digo en mi web, digo, yo estoy zumbao, pero es que no me quiero juntar nada más con zumbao. Sí, sí, sí. Porque o los zumbao van a ser el mundo, o estamos en la apatía total. Sí, no, no, a mí la gente que viene en la agencia es gente muy joven, como os podéis imaginar. Ya entra por el despacho, me viene el ¡Bombera, bombera! ¡Hemos descubierto! ¡Dime! Y me pongo con ellos y salgo. Para que os dé una idea, yo llego a las oficinas sobre las 8 de la mañana y sobre las 11 y 12 salgo de la oficina. Pero me lo paso, me peleo con los creativos, me peleo con todos y me divierto. Voy con la casa dando botes. La gente, cuando llego, ¡he encontrado un nuevo cliente! ¡No! Se van corriendo. Así vamos. Pero bueno, somos 100, hay que darle comer a 140 en Barcelona. Joder, que son muchos. Yo lo que veo es que hay una cosa secundaria que has puesto, es el dinero. O sea, la mayoría de la gente trabaja por ganar dinero. Yo pienso que hay que trabajar por la pasión y porque te diviertes. Y el dinero ya viene después. Porque si no hace algo que te diviertes. Hay que sacar pasta, macho. Oye, hay que sacar pasta. Hay que sacar pasta, estamos para eso. Pero diviértete haciendo dinero. No, ya lo ponía aquí. Venga. Gracias, ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna queja? Yo voy a estar aquí un rato. Y luego me voy a montar un cuartel general, me han dicho que viene a hotel aquí al lado, porque así correré un rato y volveré para ver a Paul. Si hay alguna más que es que no tengo más, pero volveré para ver a Paul, que seguro que los tres componentes son muy buenos, ¿eh? Pero es que si no lo curro no da gusto comer al distrito, ¿verdad? Perdón, una pregunta. Ah, perdón. Mire, yo desde mi experiencia personal, tras una campaña de marketing de 15 millones de euros, en la que conseguimos 15 clientes con el Real Madrid, pues es que el comportamiento del consumidor en Internet para mí es completamente impredecible. ¿Qué me puede usted decir de esto? No conozco la campaña, pero vamos, estar de 15 millones de euros para conseguir 15 clientes, macho, me sale mejor invitarles a dar la vuelta al mundo. No lo sé. Bueno, y a ver, el cliente Internet es un cliente normal, es una persona que anda, que vive, que siente y tal, ¿no? Yo cuando alguien habla, no, es que en Internet los usuarios son diferentes a la forma física, no, pues somos el mismo. Lo que pasa es que en Internet actuamos o nos movemos en función de lo que nos ofrece el canal y en el offline actuamos o en función de lo que nos ofrece el canal. Yo no conozco esta campaña, por lo tanto no puedo valorarla, pero es claro, que justamente el fracaso de esta campaña es que usted, que además trabaja en esto, no conozca que antes que Bwin había una casa de apuestas que sponsorizaba al Real Madrid. O sea, imagínese el grado del fracaso. Sí. No, pero fíjate, mira, es lo de siempre. Mira, yo siempre acabo diciendo lo mismo. Mira, por coger tu ejemplo de Bwin, ¿no? ¿Hay que sponsorizar a un Real Madrid para dar a conocer una determinada marca? Puede ser que sí, o puede ser que no. Por ejemplo, el caso de Zanussi, ¿de acuerdo? Cuando Zanussi patrocinó a Real Madrid hace años, las ventas en Cataluña no se les cayeron. La gente volvía a las neveras. Cuando nos eliminó el Paris Saint-Germain hace muchos años, que llevaba Gatorade, bueno, arrasaron con todos los supermercados, nadie bien, más Gatorade en su vida, vamos, esta marca está más aplastada, ¿no? Son tonterías, pero bueno, hay que ir con mucho cuidado en ciertas cosas. Claro, meterte con Betancourt con un equipo como el Madrid que polariza tanto como el Barça, tiene sus riesgos, ¿vale? Punto número, punto dos. No sé qué gastar de 15 millones, me parece una barbaridad, y no sé cuál es luego el retorno de la inversión, no sé qué hay detrás del plan de medio. Es que, claro, todo esto hay que analizarlo con amplitud. Ahora, en online hay una cosa que está muy clara. El usuario busca que le sea muy fácil, le sea muy práctico y le sea muy ameno. Si lo consigues, joder, 15 clientes son tenemos 5.000, ¿no? Pero esto es un tema de complicación, ¿no? Ahora, 15 millones de euros, yo, joder, estos presupuestos no hace años que no los veo, ¿no? No veo uno de estos, creo que el cliente que tiene más ahora mismo tiene 8 y está ahí, palmas con las orejas, ¿no? Y ya le curro como un del 11, curro como un león. Sí, no es un caso complicado. Y que también es una pasta importante. No puedo decir nada más que esto. Vamos a hacer esto. Querría comentar sobre el ejemplo que has puesto sobre el tema del fútbol, ¿no? Y las repercusiones que se puede llegar a tener. Me ha sorprendido no ver un efecto que parece inevitable, y es que la gente no va a comprar los partidos por 5 euros, va a comprar por 50 céntimos o por 10 céntimos. Es decir, la masificación del volumen lleva, y bienvenido sea, una competencia y por tanto también una reducción en los márgenes, y todas estas extrapolaciones que se basan en lo que la gente pagaría hoy por ese bien, yo creo que no están bien construidas. ¿Cómo se maneja ese efecto y si crees que es asimilar? Bueno, Ahí el, por la única cosa que uno no cambia en su vida es un equipo de fútbol. Es curioso, ¿eh? Puedes cambiar de mujer, puedes cambiar de vecinos, de organización, de sexo, pero en el equipo de fútbol, yo creo que hay que analizar los casos que se producen en el mundo. Yo nazco del Barça y me muero del Barça, o sea, es que me da cosa pensar que podría ser del Madrid. No puede, ¿no? Entonces, en el momento que tu equipo, la única manera de que hay que verla es esa, y ya has de pasar por allí. Yo recuerdo cuando salió Canal Plus, hace años, que hubo aquello de, ¿cómo lo llamó el gobierno? Un tema bien nacional o bien cultural, no sé qué tal, y que obligaron a dar un partido en directo, en abierto, porque los dos lo daban encerrado. Ahora ya hemos entrado en la fase del Canal Plus, que lo estamos pagando con tranquilidad. Y yo te digo, además te lo garantizo, que esto es el precio de $5 lo he puesto por debajo, porque se está barajando más cifras. O sea, no es un tema menor. Lo que puede ser es que hagan un pack de 100 euros y con ello te incluyan 80 partidos. Pero que tú vas a pagar una pasta por ver un Barça-Madrid dentro de poco, esto lo veremos como que veíamos ver. Por cierto, además el que tenga los derechos, que será el Barça o el Madrid, van a cobrar por sus fans. No te lo pierdas. Te voy a poner un ejemplo mejor, para que lo veas. Barça-Madrid, en directo. Vamos 4-4, el Barça va con 8 jugadores, Madrid con 11. Vamos 4-4, el Barça viene a remontar un 0-4 en el Bernabéu y llega la última jugada del partido, coge el Messi el balón, toque, y marca el 5-4. Tú imagínate, minuto 97, la gente, cómo se pondría los culés, ¿no? Le sube la adrenalina de abajo para arriba, te puede tirar por loco, y te aparece un anuncio que te dice, cómprate ahora la camiseta de Messi. Y tienes que coger tu móvil y apretarle el botón rojo del móvil y automáticamente te dice por 49,90. ¡Sí, ahora lo quiero! ¡Ya! ¿Cuántas camisetas vendemos en este momento? ¿Cuántas? Y además, quiero que me las traigas ahora con el mensajero de la pizza y los de Pizza Hut saliendo con camisetas en lugar de con pizzas para casa. Cariño, ya estoy listo hoy. ¿Sabes? ¿Cuánto vale esto? Hay que empezar a pensar cosas que yo no las imagino así. Y que yo no las imagino decir que serán así. Es que no las podremos evitar. Es que yo estoy convencido de que va a ocurrir. Entonces, posiblemente bajarán a 3 cuando compran muchos, pero si quieres ver uno, pagarás tascatrasca duro. Y en el fútbol es inevitable. Es que en el fútbol nos volvemos locos, porque somos capaces de hacer locuras. Esto y luego un fans de la música. Cuando alguien te gusta mucho la música, también pierde sus papeles, ¿no? Por eso digo. Física. Sí. No ha bajado. Si te fijas bien, aquí han hecho un modelo de negocio muy divertido. Tú comprabas un disco de 15 canciones por 15 euros. Y ahora te han puesto cada canción un euro. Un ejemplo. Yo me acuerdo de que fui a comprar navajita platea, luces de bohemia de color. Claro, yo me veo en el cajero con la de Fnac y yo llevaba, como si llevara una revista porno, ¿sabes qué te da vergüenza en las cosas? Pero llevaba el CD este, ¿no? Y llego a la cajera y me da la sensación que la cajera me miraba. Y yo justificándome, no, es que me encanta esta canción. Y la cajera dice, ¿y a mí qué me cuentas? No, pero yo te lo explico. Me da vergüenza sacar el CD este, ¿no? Ahora no, ahora lo compro online y se acabó la roca. Si sí, hago uno igual. Lo que pasa es que no me trago las 14 malas que había en la cajita plata, solo la buena que yo tenía, ¿no? Esta es una ventaja. Y en cambio pago el euro, ¿no? Y esto les ha crecido, que les va creciendo este tipo de música. Por ejemplo, yo soy un adicto a Atlantic. Yo el domingo por la tarde, mi película Atlantic. Me siento allí, el otro día, Argo, que ganó la nota. 4,99. Me siento, me la miro, la paro, voy al lavabo, vuelvo, pongo leña en el fuego, sigo, tal, 3,5 la película. Pero me pasé de miedo. Claro, para ver, si me voy al cine, lo siento, me voy al cine, joder, entre las palomitas, el otro, la cena, tal, se me va la pasta. Entonces, no sé, un cambio de modelo. Por eso decía, no digas que no va a ocurrir. Vamos a ver, yo no sé si es este el modelo exacto lo que he dicho, pero no voy a ir muy torcido, ¿no? No voy a ir muy torcido. Y si encuentra gente que está dispuesta a pagar por ti, compre 12 yogures y le regalamos el Barça Madrid. Te vas a comprar los 12 yogures y te darán el código para el Barça Madrid y te habrás tragado los yogures. O compre 400 por campo y con la patata de por campo el partido gratis. 400 para casa. Sí, la verdad es que haremos cosas muy raras. No sé. Es lo que me imagino, ¿eh? Perdón. ¿Ya está? Nada. Ni uno más, lo siento. Estaré por aquí dando vueltas. Todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Vale.